Nos vamos hasta México. La banda es Felder y el tema es Espiral. Es lo nuevo de ellos también. Volvemos a Cajamarca, la banda es Tour 18A y el tema es Dependientes. Archivos. Nos vamos hasta Colombia, la banda es Cold Tropics y el tema es Los Aspirina Boys. Al Perú, estos son los grandes amigos de los Protones y el tema es Viajera del Páramo, es otro single que vienen promocionando. Thank you. Nos vamos hasta Argentina, la banda es Mamita Peyote y el tema es Runfla Calavera. Volvemos al Perú con algo de reggae music, la banda es Naya Breda, este es un nuevo tema y el tema es Café. Llamado Caldi la vivía, se percataba de toda la vitalidad que tenía su rebaño por frutos probar de una planta con toda la curiosidad. Llevó frutos al anciano para poder mostrarle y que su sabor amargo no agradó. Y mandó echar todas las semillas al fuego y se quemó. Y de su aroma empezó a salir y cambiaron de idea, nueva opción tomada al fin. Y es su aroma lo que les cautivó. Vengo a contarte un poco de historia pa' que lo cuentes. Y es su aroma que empezó a salir y cambiaron de idea, nueva opción tomada al fin. Y es su aroma lo que les cautivó. Vengo a contarte un poco de historia pa' que lo cuentes. Tomar tu café peruano, el trabajo del caficultor, reconócelo. Toma tu café peruano, tantos sabores y aromas que podrás disfrutar. Toma tu café peruano, todo el trabajo del caficultor, reconócelo. Toma tu café peruano, tantos sabores y aromas que podrás disfrutar. Más cercano del café hasta hoy en día, segundo producto más vendido en el mundo. Lo disfrutamos en las mañanas o en cualquier momento que sea oportuno. Siempre nuestro café no falta y es así. Tomar una taza de café y ser feliz, pero no imaginan lo que tuvo que vivir. Por 300 años no quisieron compartir, todo tendría un fin. Y es así. Tomar una taza de café y ser feliz, pero no imaginan lo que tuvo que vivir. Por 300 años no quisieron compartir, todo tendría un fin. Tomar tu café peruano, todo el trabajo del caficultor, reconócelo. Toma tu café peruano, tantos sabores y aromas que podrás disfrutar. Toma tu café peruano, trabajo del caficultor, reconócelo. Toma tu café peruano hoy, tantos sabores y aromas que podrás disfrutar. Recordemos ahora desde Cusco, Perú, a la banda Panguaro con el tema El Hambriento. Cementerio, la gente se suicida entre las barracas. Desde Lima, Perú, la banda Terra nos trae su canción Los Cangrejitos. Entre la luna y el cemento es la canción que nos traen desde Arica, Chile, Lucky Day. Tanto de hacerte feliz por un momento intenso donde No Faith desde Lima, Perú, nos trae su tema Secretos. Vamos ahora hasta Belén de Escobar en Argentina para escuchar a Acciona Reacciona con la canción Analizando. Thank you. Esta banda se formó el 99 en Montevideo, Uruguay. Se llama El Umbral y escucharemos su tema Montevideo Agoniza. Vamos a escuchar ahora a Proyecto Flema. Es una grabación de un ensayo, es un cover de la banda Guerrilla Urbana, la canción Eres una pose. Este es como un adelanto porque en octubre la banda se estará presentando oficialmente. Desde Bogotá, Colombia, escuchemos ahora a Da Perla Boys con el tema Punkadelia. Te van a matar. Vamos ahora hasta Villa Guillardino, en Córdoba, Argentina, para escuchar a Apócrifa, banda formada en el 95. Escucharemos su canción Cinco Lustros. Pero le vamos dejando los contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Instagram como programamixtura-perú. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial. Así que es bien fácil ubicarnos. Pero sin más, le volvemos a dejar las redes que nos retransmiten.